tú y yo besándonos hasta fundirnos en un solo cuerpo. No, no, y no separarnos, disfrutándonos tanto, y que no quede ni un espacio de tu piel sin sentirse mujer. Pídeme lo que tú quieras, tú eres todo a tu manera. Ven y entrégate, que esperas. Rompamos las barreras del amor y el deseo que nos quema. Ven, ven y siénteme. Si esto no es amor, dime qué es. Con solo tocarte sé que te necesito. Y para siempre, mi amor, abrázame. Creo que tu olor se funda en mi piel. Con solo tocarte sé que me necesitas también. Hoy, mañana y para siempre. Hoy, mañana y para siempre será. Solo buscarte ser.